El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba: «¿Qué querría decir semejante saludo?». El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando por el cumpleaños también de Gabriel, ¿verdad? Por si no se enteró la misa. Y estamos celebrando las primeras vísperas de la Encarnación. Hoy, cuando se reza el credo que se dice y se encarnó por obra del Espíritu Santo, nos ponemos de rodillas en esa parte. Porque estamos haciendo memoria en el día mismo, porque todo se actualiza en los misterios, ¿verdad? Y en realidad es más importante la encarnación de alguna manera que la Navidad, porque uno comienza a nacer en el seno de la mamá, no cuando sale a la luz, ¿verdad? Ya está existiendo. Y justamente es importante señalar esto en un tiempo donde se dice y se engaña a las mamás diciendo que en la pancita no hay nada, solo aparece algo cuando sale de ella, o sea, como si una manzana que siendo chiquitita espera, o es una naranja, solo cuando está madura para comerse es manzana, o sea, es ridículo, ¿verdad? Entonces es importante, este día es donde se realiza el matrimonio entre la naturaleza divina y humana. Hay un matrimonio eterno, bendito matrimonio que permite que Dios tenga naturaleza humana, bendito matrimonio que permite que eternamente Dios esté desposado, entrelazado, ontológicamente entrelazado con la naturaleza humana. No se puede separar la segunda persona divina, el Verbo, no se puede separar de la humanidad, de Cristo. Esto es formidable. Ni María se puede separar de Cristo, ni Cristo de la divinidad. O sea, es algo totalmente compenetrado. Ella recibe toda la parte humana. María la recibe de Dios, pero Dios recibe de María. Es un intercambio amoroso. Dios crea a María y María gesta a Dios. Ella sale de Dios y Dios sale de ella. Es maravilloso este intercambio. Eva sale de Adán, Adán sale de Eva. La antigua Eva sale del costado de Adán. El nuevo Adán sale del costado de la nueva Eva. Qué maravilloso, qué hermoso que es la sabiduría divina. Cuando uno acepta la teología y entiende qué maravilloso que es esto. ¿verdad? Este intercambio de amor. Y Dios ha hecho estas cosas con los santos. No me puedo estirar mucho porque tenemos las clases. Me hubiera gustado predicar más largo, pero vamos. Entonces, Dios ha querido participar este misterio maravilloso, irrepetible, único de la historia con las almas. No porque va a ser Él una encarnación, no porque se va a encarnar en ti, en aquel, ontológicamente, no, místicamente, que no significa que no sea real. Eso lo he hecho con Conchita Armida, una santa mexicana, lo que llama la encarnación mística, es una revelación de Cristo. Parece que lo ha hecho mucho con los santos, con muchos santos, pero se da a conocer recién ahora. Se ha estudiado eso en el Vaticano, lo han estudiado los teólogos. Yo he estado hablando con el padre Gutiérrez antes que falleciera, que es el promotor de la causa sobre este tema teológico en Monterrey. Estuvimos hablando toda una tarde y viendo la maravilla que es esto. Es decir, Dios llama a las almas a reproducir la encarnación que ha hecho con María, pero místicamente, no ontológicamente, no en el nivel del ser como criatura, como que Dios se encarna físicamente o naturalmente o ontológicamente, es místicamente, que significa que es real, pero en el orden no ontológico, en el orden espiritual y en una realidad mística, quiere decir una realidad que solo Dios puede producir en el alma sin tocar el ser, me hace de alguna manera algo distinto, como que potencializa, por decir, la presencia que Él tiene por la gracia. Dios habita, ahí sí, ontológicamente habita en el ser humano, ¿verdad? Dios está ontológicamente en mí, pero hay una gracia que hace que esa presencia ontológica se la pueda vivir realmente. Es una gracia enorme que Dios concede a ciertas almas porque Dios así lo quiere, digamos, ¿no? Y entre esas encontramos, por ejemplo, a Conchita Armida y tantas almas desconocidas en el mundo, ¿verdad?, que nadie la conoce, pero han vivido esa unión tan grande. Dios ha querido como tomar naturaleza de esa persona. Ojo que es místicamente, ¿verdad? Es como que toma naturaleza para encarnarse en uno y que esa encarnación que hace Dios en uno sea uno en Él y Él en uno. Es decir, Él asume esa naturaleza mía, pequeña, pecadora, la asume místicamente, repito, y hace que yo, es un poco lo que dijo San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pero aplicado incluso al orden de la encarnación. O sea, ya es Cristo el que se ha encarnado en mí, me ha tomado mi carne, mi naturaleza, mi vida, mi ser, porque vive en mí como Él vivió en las entrañas y en el corazón de la Santísima Virgen, haciéndose y gestándose en ella. Dios está gestando en algunas personas que Él así decide, ¿verdad? Se va gestando el Verbo, se va gestando y se va haciendo tan parecido Cristo de esa alma y esa alma de Cristo como parecido fue Cristo con María y María con Jesús. Es algo fuera de las posibilidades de que la mente humana lo pueda llegar a comprender en su totalidad, pero sepan que existe esto y uno le puede decir: Señor, apodérate de mí como te has apoderado del corazón de tu madre, encárnate en mí, en mi ser, como te has encarnado en las entrañas de María. Claro, místicamente, ¿verdad? No físicamente. Eso se produjo físicamente u ontológicamente solo una vez en la historia y se ha dado con María. Además de que se hizo la encarnación mística, en ella se hizo la ontológica también, única. Pero en nosotros puede darse la mística, no la ontológica, y es maravilloso que eso solo lo van a entender las almas que aman profundamente a Cristo y sobre todo a María. Perdón, a Cristo en María y a María en Cristo. Son esas almas que no separan lo que Dios ha unido, porque la encarnación mística supone que Él se encarna en mí, pero Él ya está encarnado. Cuando Él se encarna en mí, Él me pone algo de María en mí, que su carne, su sangre y la razón de existir humanamente la introduce, por decir así, en mí. Y ya no seremos dos, sino tres: María, Jesús y yo. Esa es la encarnación mística: María, Jesús y yo, o Jesús, María y yo. Eso es la acción de la encarnación mística. María tiene que estar, porque Cristo encarnado es el que se encarna místicamente. El Verbo ya no puede estar separado de su humanidad, al menos así lo entiendo yo. No, aunque no hayan entendido nada, sepan que es algo lindo, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a entender en el cielo. Es algo hermoso, miren qué bonita que está la Virgen, qué belleza, qué lindo mirar así, decir, ¿por qué está hermosa? Porque cuando el Verbo se introduce, la embellece mucho más. Es decir, el Verbo se introduce y si era la más bella de todas las criaturas de la tierra, imagínense cuando Él se encarna, cómo esa belleza se plenifica, ¿no? Pidamos la gracia al Señor de amar entrañablemente el misterio de la encarnación, que es esa unión matrimonial entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se celebra en la carne de María, especialmente en su corazón inmaculado. Que así sea.